canción. Canté mirando al pasado, el llanto cortó mi voz, caí en la parte que dice adiós, adiós. No pude escribirlo todo como pasó, quería cambiar lo nuestro como empezó. Dejé lo que me gustaba, quité lo que me dolió y puse un final feliz con un beso de amor. Estoy cambiando la historia, nos amaremos para siempre. No importará el pasado, yo soñaré que me quieres. Estoy cambiando la historia, no me resigno a perderte. Imaginar que te pierdo es una escena de muerte. Terminó la historia de nuestro amor. Te hice con los recuerdos una canción. Canté mirando al pasado, el llanto cortó mi voz, caí en la parte que dice adiós, adiós. No pude escribirlo todo como pasó, cambiar lo nuestro como empezó. Dejé lo que me gustaba, quité lo que me dolió y puse un final feliz con un beso de amor. Estoy cambiando la historia, nos amaremos para siempre. No importará el pasado, yo soñaré que me quieres. Estoy cambiando la historia, no me resigno a perderte. Imaginar que te pierdo es una escena de muerte.